firme y tierno a la vez, como un abrazo que alimenta. Nuevo yogur firme Tregar. Más firme, más nutritivo. Tregar. Entregar nutrición es entregar amor.